algunas contradicciones del sentido común y el 21 de mayo. Debo decir para empezar que los héroes trágicos son los héroes en cualquier historia que quiera ser recordada, y mis conocimientos de guerra naval ni siquiera pasan por el juego de salón que tiene ese tema. Pero lo cierto es que nunca he podido entender que se ignore sistemáticamente la destreza de Carlos Condell en beneficio del acto suicida de Carlos Prat. ¿Fue un acuerdo táctico? ¿Estaba establecido que Prat debía enviar a morir a sus marineros, imposibilitando que se rindieran salvando la vida? ¿Es del todo indecoroso querer vivir cuando eres soldado y estás en batalla? A mí, que soy de la generación que la dictadura de Pinochet obligó a recitar la arenga suicida sin mucha conciencia y que tuvo que marchar los 21 de mayo ante oficiales menores convertidos en funcionarios municipales, la otra historia me importa. Me importa como componente de la relectura de la tradición de las Fuerzas Armadas. Como sea, a mí me gusta el juego de la relectura y siempre me cayó bien Prat. Releer en el mito me resulta fascinante. Esperando en la rada de Iquique, las corbetas, que creo son naves más bien livianas, definen su estrategia desde el comienzo, cuando esperan la llegada de los blindados peruanos. Saben que es suicida, que solo buenos vientos, sangre fría y mucho amor por el absurdo justifican estar esperando como David esperaba a Goliat. Pero también es posible que ese desprecio racista que iban a demostrar los chilenos en el saqueo de Lima los haya hecho pensar que como guardianes del puerto podían infundir miedo o por lo menos respeto. La determinación existía, había que resistir en la defensa del puerto de Iquique. El que imagino fue tomado por el Huáscar, haciendo aún más absurdo el final de Prat y sus hombres. Prat no estaba contento con su permanencia en el puerto de Iquique. Si bien era un símbolo del desgaste que sufría el poder naval de los peruanos, mandar a protegerlo con dos buques viejos que apenas se movían era pensar en perderlo a bajo costo, y los estrategas debían saberlo. O sea, la muerte rondaba de cerca mucho antes de que se iniciara el combate. Inmolarse, desde el comienzo, esa era la orden. Si fue así, las palabras de Prat a sus hombres empiezan a cobrar sentido. La apelación a donar la vida por causas no siempre claras es parte de la razón de ser de toda casta armada. Y en esta gesta, la carnicería estaba decidida. Los habían abandonado, mientras el resto de la flota chilena desembarcaba tropas en el puerto de Antofagasta. Tal vez, con la esperanza de que la flota peruana no hiciera escala en Iquique. Volvamos a nuestro héroe. Volvamos a Condell. Frente a la eminencia de los hechos, y tal vez con la misma resignación patriota de su colega, espera. En plena madrugada escucha. Humo al norte. La tragedia empieza. El Huáscar y la Independencia avanzan como máquinas de guerra. Se dice que la Covadonga estaba en mejores condiciones y que podía maniobrar con más facilidad. E incluso hay quienes afirman que la Esmeralda ni siquiera podía moverse. O sea, era una tumba flotante. La batalla comienza. El poder de fuego de las naves peruanas se hace sentir con fuerza y nadie esperaba una gran resistencia por parte de los enclenques buques chilenos. Dañado, herido, pero no de muerte, la determinación de salvarse y de salvar a su tripulación hacen a Condell actuar concentradamente y huir hacia el sector donde puede hacer encallar a su perseguidor. No espera que el acorazado lo siga. En rigor, huye. Pero para releerlo como un acto honroso, debemos pensar que, entre comillas, condujo al barco peruano a su fin haciéndolo encallar. Yo, con mi personal tipología del héroe, imagino que el capitán Condell percibe que la batalla está perdida aún antes de comenzar, que los han abandonado, y estudia la rada. Cuando el enemigo aparece en el horizonte, ha decidido desobedecer y salvar a sus hombres. Un acto heroico que la tozudez y el daño que impone al enemigo, tal vez a expensas de la falta de habilidad del capitán peruano cuyo nombre nadie recuerda, convertirá en un triunfo militar. Y aunque sea un sarcasmo, será su éxito militar lo que permita que los mandos de Valparaíso escondan el sacrificio impuesto a los muertos de Iquique. Arturo Prat es una imagen que para muchos inicia el gesto de soberanía sobre los territorios que serían conquistados al término de la guerra del 79. Y la inicia con su muerte y la de sus hombres, bajo el manto del acto heroico, suicida, absurdo, pero digno. A mí me recuerda al también trágico Capitán Memo de la saga de Julio Verne. Pero como señalan algunas fuentes históricas, la Covadonga liquidó a la mejor de las naves peruanas, reduciendo sustancialmente el poder naval del enemigo. Además, se evitó una acción que podría haber cambiado el curso de la guerra. en el caso de que los blindados peruanos hubieran alcanzado Antofagasta, donde estaban desembarcando las tropas chilenas. Así que saludos y homenaje para el héroe que sobrevivió,